soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, aquí es la acera de enfrente. Diccionario para comprender el proceso electoral boliviano. Por favor, tomar nota. Término número uno, programa de gobierno. Dos puntos. Documento inútil en el que se expresa un resumen general de ideas que se usa para llenar un requisito. Tienen menor profundidad que una tesis de licenciatura o inclusive que una simple monografía. No se exige su cumplimiento ni el sustento de las ideas con datos históricos, estadísticos o de otra índole. Tampoco siquiera se exige el respeto de derechos de autor o autora, por lo cual en los programas de gobierno los plagios van y vienen. Término número dos, partido político. Dos puntos. Este término tiene dos acepciones. Acepción número uno, grupo de personas que lucran con la administración del reconocimiento burocrático de su organización a través de una personería jurídica. Acepción número dos, mafia desideologizada organizada en torno de un caudillo para la conquista del control de cualquier porción del aparato estatal. Término número 3. Derecha. Dos puntos. Pragmatismo empresarial del sistema financiero, del poder terrateniente y del empresariado transnacional que tiene operadores en las tres candidaturas grandes para garantizar la protección absoluta de sus intereses. Para vivir bien, más educación, viva el binomio, viva Bolivia. Término número 4, izquierda, barniz oral, compuesto por adjetivos que sirven como maquillaje de posiciones de defensa estructural del modelo neoliberal extractivista. Estamos leyendo para ustedes el nuevo diccionario electoral boliviano que te sirve para comprender qué cosita siempre estamos viviendo. Y ya vamos por el término número 5, fascistización, proceso a través del cual se enuncian discursos de odio para despertar interés, abrir polémica, satanizar las libertades sexuales, el aborto y las libertades y dignidad de las mujeres. Se expresa en comportamientos como obligar a parir una niña entre rezos y alabanzas o hacer parir a otra hasta morir. Actividades que te permitirán convertirte en candidato a senador o diputado. Vamos al término número 6. Religión, dos puntos. Característica antes perteneciente a la libertad personal y privada, convertida hoy en forma fanática de militancia política para reclamar poder de decisión sobre la educación o la salud. Término número 7. Iglesia, dos puntos. Entidad de lucro que funciona como partido político y que pugna por el control de una porción del Estado para el mantenimiento o acceso a privilegios a través de un discurso fundado en la administración de la idea de Dios y el endiosamiento de sus pastores. Estamos compartiendo con ustedes el nuevo diccionario para comprender el proceso electoral boliviano. Término número 7. Política. Dos puntos. Ejercicio restringido del que se ha excluido a la población para que únicamente un pequeño grupo tenga el monopolio de definición de lo colectivo. Para lograrlo, se ha restringido la libre circulación de las ideas en los medios de comunicación, se ha eliminado todas las formas de discusión y debate y se ha eliminado el libre acceso a la información. Término número 9. Votaremos por Evo Morales. Indígena, dos puntos. Persona que se declara como tal de forma utilitaria y oportunista y que presume de su condición a partir únicamente de la ropa. Condición, por lo tanto, despojada de lengua, conocimiento o historia. Término número 8. Paridad, dos puntos. Cuota biológica asignada a mujeres elegidas a dedo dentro del partido para tapar y esconder el monopolio masculino de la política. Se ha excluido de todo criterio de paridad a las mujeres trans. Estamos dando lectura al diccionario para comprender el proceso electoral boliviano. Término número 10. Caudillo, dos puntos. Candidato que se presenta como salvador único y que descarga en su condición de macho su mayor valor político. Posición que suele estar acompañada de severos complejos en su masculinidad que necesita compensar con la fantasía de acceso sexual a todas las mujeres que le rodean, inclusive menores de edad. Término número 11. Paternalismo. Candidatos que se validan como padres protectores, como proveedores de bienestar de un pueblo que necesariamente presentan como débil, pobre e ignorante. Estamos dando lectura al nuevo diccionario que te permitirá comprender el proceso electoral boliviano. Término número 12. Pornomiseria, término acuñado por el cineasta colombiano Luis Ospina para criticar el uso en el cine de la miseria como instrumento para provocar un efecto de interés morboso. Sin embargo, este término es aplicable también al proceso electoral con el uso de tragedias como el feminicidio, el cáncer o el desempleo crónico y masivo como escenarios que se utilizan como parte de una campaña sin el interés de generar soluciones estructurales. El binomio más grande de Bolivia. Término número 13. Niño o niña. Dos puntos. Muñeco o muñeca que se besa, se abraza y se usa violando sus derechos e identidad para mostrarse como amoroso frente a la población. Término número 14. Tribunal Supremo Electoral. Dos puntos. Sala funeraria de la democracia o aparato de organización del fraude electoral. Término número 15. Voto, dos puntos. O votas por mí o eres mi enemigo y no tienes derecho a respirar.